Imagínate. Una tierra con infiernos en el aire, donde la luz es blanca, donde la flor es sangre, donde la mano es alma, en secos pedregales. Imagínate a Castilla que no sabe de montañas. Así es mi tierra, así es mi gente, así es mi tierra, así es mi gente. Imagínate. La sardana con las manos agarradas y al ampurdán fecundo, donde el payés es rata, donde el Mediterráneo es un color en calma. Imagínate cuatro rezos que amenazan a su cielo. Así es mi tierra, así es mi gente, así es mi tierra, así es mi gente. Imagínate. Una tierra donde África es hermana, donde la gente bebe en la Semana Santa, donde la muerte es gloria cuando la fiesta es brava. Imagínate a Venus con sonrisa de gitana. Así es mi tierra, así es mi gente, así es mi tierra, así es mi gente. Imagínate a Galicia como un húmedo aquelarre, donde la mar es tumba, donde las meigas plañen, donde las nubes claman con lágrimas salvajes. Imagínate unos verdes como rías de esmeralda. Así es mi tierra, así es mi gente, así es mi tierra, así es mi gente. Imagínate unos hombres que no creen en las mentiras, cuando el vino es la fiesta, cuando el pan es la vida, cuando el sol es sombrero, cuando Dios es justicia. Imagínate una ermita con campanas que no tañen. Así es mi tierra, así es mi gente, así es mi tierra, así es mi gente. Así es mi tierra, así es mi gente.